seguramente en el práctico sería solo sesión de educación, digamos, solo explicar la causa de la enfermedad. En esta línea que estoy diciendo, es muy importante poder ubicar ante un problema determinado, identificado, cuáles son los elementos determinantes en la constitución de ese problema y cuáles son los condicionantes, para elegir sobre cuáles actuar. Sobre cuáles actuar según dónde esté uno parado como actor social. Esto lleva a otro supuesto, que es otro supuesto implícito, que es pensar que la realidad está compuesta por elementos determinantes y condicionantes. Algunos creen que los reproductivistas, por las posiciones reproductivistas, sostienen que solo hay elementos determinantes y reproductivos, los elementos que se están determinando la realidad. ¿Me siguen lo que estoy planteando? Al momento de pensar en un proyecto, cualquiera sea el enfoque del proyecto o cualquiera sea la posición conceptual y ideológica de ese proyecto, lo que se piensa es que hay una realidad para transformar y que hay elementos de esa realidad que uno puede transformar. En esta línea, entonces, cuando nosotros intentamos desagregar un problema y buscar todas las causas que lo originaron, básicamente no es para explicarlo al problema e identificar aquellos aspectos sobre los cuales sí podemos intervenir como actor social para modificarlo. Bueno, voy a salir de esta lógica conceptual y voy a ponerlo en un ejemplo que nada tiene que ver con todo este efecto binario. Vamos a suponer que yo estoy gordo, tengo 50 kilos de sobrepeso y puedo explicar esa realidad mía a partir de una cantidad de elementos que algunos serán bastante determinantes, la genética, fíjense, genética, genoestructura, génesis, ¿sí? Que por ahí me juega en contra y hace que tomo un vaso de agua y gordo, como dicen, y otros elementos que son condicionantes. No me gusta el deporte, estoy todavía sentado mirando la tele, como mucho, me gustan las papas fritas. Yo puedo hacer una vez el problema de mi obesidad va a tener lo que son vectores distintivos del problema. ¿Qué es un vector distintivo del problema? Los observables, ¿en qué lo veo? ¿En qué se ve el sobrepeso? En lo concreto, se ve en que la balanza indica que peso 130. Se ve en que en los últimos 4 años subí 6 tallas de pantalón. Se ve en que tengo diabetes, que tengo el colesterol alto, que elementos observables, vectores descriptivos del problema, las observables, ¿en qué lo veo? Después va a haber una cantidad de causas que generan esas observables, que son, después veremos cómo se desagregan en esta línea, ¿no? Que tienen que ver con estos elementos. ¿En cuándo se puede dividir en dos? Los vectores descriptivos del problema serían lo explicado. Y los otros tres niveles, flujo, seno y senoestructura, sería el explicando. Serían todas las explicaciones o las causas de eso que está ahí explicado o manifestado. Yo después de todas esas causas elegiré sobre aquellas sobre las cuales puedo accionar. Entonces, por ejemplo, ¿puedo cambiar la genética de ser hijo, nieto y bisnieto de gente obesa? No. Esa es una historia que me lleva... No. ¿Puedo cambiar patrones alimenticios que tenga? Sí. En vez de buscar ayuda de un nutricionista, empezar a hacer dieta. ¿Puedo empezar a moverme? Sí, también. Entonces digo, deportólogo, bueno, voy a identificar aquellas acciones. Esto me da garantía de que voy a lograr todo lo que yo quiero, o sea, que voy a lograr ser así, seguramente no, seguramente nunca seré así. Pero entre el todo y la nada transcurre la vida. ¿Sí? Puedo morirme con 50 kilos de sobrepeso y diciendo que soy gordo toda mi vida porque por culpa de mi abuela Tota que pesaba 130 kilos. ¿Sí? O puedo proponerme metas y me permiten accionar sobre algunos aspectos, sin garantía de éxito total. Este ejemplo son los efectos didácticos, no entiendo nada ni de obesidad, ni de medicina, ni de sobrepeso, así que puede irse alguna barbaridad que no tiene mucho sustento científico, pero sí creo que sirve para ahora volver acá. Ante cualquier problema social, se va a manifestar, o problema social, y en este caso problema social educativo, porque los problemas de la educación son problemas abordados desde las ciencias sociales, básicamente. Cualquier problema se va a manifestar en cuestiones concretas. Yo no sé, si yo digo, el fracaso escolar, el gran fracaso escolar en la escuela número 45 de bueno, eso como enunciado no es nada, en verdad. Lo que tengo que ver es eso en qué se manifiesta. Y es más, es posible que tengan que recurrir a algunos números para ver qué se manifiesta. Entonces se manifiesta en que el 50% de los nenes de primero repiten. La gran mayoría de los chicos que egresan de sexto no están plenamente alfabetizados. Observables, cosas que pasan y están dando cuenta de ese fracaso. Después yo sobre eso buscaré todas las causas, identificaré aquellas sobre las cuales puedo accionar y ahí empiezo a planificar. Una vez que tengo esto armado digo, bueno, voy a armar un plan para incidir sobre esto, sobre esto, sobre esto, y para ver cómo en un determinado tiempo se modifican estos vectores descriptivos. Entonces, dentro de 4 años análisis ya no son el 75% de pibes los que repiten, las situaciones que se movieron. ¿Ven que dice BDR? Eso es cuando los vectores descriptivos del problema se transforman en vectores descriptivos de resultados. Es lo que me permite, después de un tiempo de aplicado un proyecto o un plan y llevarlo adelante, analizar si se movieron o no esas observables del problema. Puede ser que mejoren, que se me da cuenta de cierta eficacia en la puesta en marcha del proyecto, y de cierta eficiencia. Este es un concepto que tenemos que recuperar también desde concepciones progresistas. Puede ser que se mantenga igual o puede ser que empeore. Si empeoró quiere decir que o no, o que cambiaron algunas condiciones y eso que yo proyecté ya no funciona en esa realidad móvil que va cambiando. Todo eso que yo estoy diciendo está en Marcus. Me voy a presentar y yo la Marcus que lo dice en términos complicados. Con esto vamos a practicar mucho, porque es medio complicado hacerlo, ¿sí? Pero lo que me interesa hoy, y a los efectos del práctico, es que ustedes les quede claro que esto en verdad es una lógica de desagregación de un problema. ¿De desagregación de qué? De desagregación de observables de ese problema y causas que lo generan. O sea, que lo generen, ¿cómo? Determinantes o como condicionantes. ¿Y para qué sirve esto? Para explicar armar la situación inicial de la cual uno parte al momento de planificar. Nosotros mencionábamos en las situaciones con Andrea que no hablamos de diagnóstico sino de situación inicial. Bueno, ¿cómo se construye esta situación inicial? Se construye, por ejemplo, con este tipo de herramientas. ¿Vieron algún ejemplo con Andrea del problema, los flujos, qué flujo, qué estructura, qué no estructura, funciones, qué vieron? A ver. ¿Cómo a ti? No, que lo vimos básicamente aplicado al efecto que claro, el autor con el juego del monopolio. Y nos pudimos por ahí acertar. Algunas cosas sí ejemplificamos en el sistema, fue así fue, digamos, tan... Bueno, vamos a trabajar con ejemplos en clase, no hoy, pero vamos a trabajar también un poco práctico con esto. Porque después esto ustedes lo van a tener que hacer sobre la institución en la cual van a trabajar. Parte del trabajo de campo que van a hacer es armar un programa de esta institución con el problema que identifiquen y tú vas a desarrollar. ¿El problema es que identifiquemos nosotros o es el problema que va a manifestar el actor social? En verdad, problema es un punto intermedio, porque es posible que los actores sociales no enuncien el problema tal cual nosotros lo enunciaríamos, porque no tenemos que saber nada de esto. Es más, es posible que esos actores sociales, si ustedes le preguntan qué problema tienen, van a decir que ninguno. Porque de la lógica de la institución puede plantear por último que contarle a alguien que viene de afuera tres veces a hacer otra cosa, qué problema tenemos. Entienden los problemas generalmente, o suele ocurrir que lo entiendan como una dificultad o como un defecto, como una cosa que no hay que poder demostrar. Entonces, vamos a ver caso a caso. Podemos tener que la institución a la que vayan ellos claramente diga, mire, nosotros el problema que estamos teniendo en la institución es las relaciones violentas entre los alumnos y con los docentes. Entonces estamos planificando todo lo que hacemos para modificar eso. De ahí más sencillo, entonces, porque claramente uno traduce lo que están diciendo. Puede haber otra institución que lo hacen ellas, por ejemplo, lo cual eso no parezca tan claro. Entonces tenemos que juntos, conmigo, ir viendo cómo preguntar, cómo reconstruir, para, aunque no lo digan, poder identificar, bueno, el problema sobre el cual están trabajando, entendemos que es este. Por eso no lo dicen así tan claramente, pero nos parece o podemos inferir en función de lo que estuvimos viendo, lo que están haciendo, que el problema con el cual trabajan es este y lo relataríamos de esa manera. Puede haber diferentes situaciones. Lo interesante de esto, es lo que a mí me interesa que quede hoy claro, es que desagregar en esta lógica los problemas nos permite, por un lado, superar cierto determinismo explicativo por el cual generalmente tendemos a explicar todo desde la genoestructura. Es decir, de las grandes reglas del juego que determinan aspectos del problema y condicionan otros, pero que no determinan totalmente. Dicho en criollo, esta tendencia que tenemos los actores institucionales a patear la pelota afuera y decir que todo lo que nos pasa es porque Menem tal cosa, porque el liberalismo tal otra, porque esta comunidad, los padres tal otra. ¿Sí? Entonces, la partida que preguntamos, ¿pero qué pasa? Que los nenes, que Juancito y Pepito no aprenden. Y Juancito y Pepito no aprenden, estoy poniendo ejemplos burros, porque los padres son borrachos. Y ahí cerramos, clausuramos. Y en verdad en el medio pasan un montón de cosas. Por ahí también pasa que los padres son borrachos y están hechos pelotas y no lo cuidan y no le den cuentos y hay violencia. Y todo eso puede estar marcando algún funcionamiento. Eso tiene que ver con la pobreza, con el liberalismo, con el capitalismo, bla, bla, bla. Pero en el medio pasan un montón de cosas. Entonces descubrimos, conocemos esto, que además de eso, pasa que en esta escuela hay una cultura institucional por la cual a los pibes que tienen alguna dificultad de aprendizaje, históricamente, se los ponen en contra de la bolilla. Y eso no tiene que ver necesariamente con el modelo neoliberal o con el sistema capitalista, tiene que ver con otras culturas laborales, institucionales, con otras cosas que pasan en el medio. ¿Estamos? Lo más interesante de este tipo de desagregación es esto, que nos permite recuperar los espacios intermedios para poder explicar cuáles son las causas que generan una situación determinada. Porque además eso es lo que nos permite después pensar en sobre qué intervenir. Si no cerramos el paquete, no intervenimos sobre nada. Ejemplo de esto, fui ahora a la tarde a la capital, al Ministerio Nacional y tecnología, donde no sé si escucharon hablar que hay un observatorio de violencia. ¿Quieren hablar algo de eso? No. El observatorio de violencia es un programa que sacó el Ministerio Nacional El Ministerio Nacional, como saben, a partir de la reforma, no tiene escuela, o sea que se dedica el Ministerio sin escuelas, como bien dice San Avión, y se dedica a hacer otras cosas que pueden ser interesantes, pero que no serían las que uno esperaría de un Ministerio Nacional. Bueno, fuera de comentarios irónicos o de apreciaciones, lo cierto es que hay un programa que se llama Observatorio de Violencia, por el cual el Ministerio Nacional trabaja el tema de la violencia escolar a nivel nacional. Primera cuestión para ver sobre esto. Están instalando el concepto de que hay violencia escolar. Yo lo discuto eso. Dicho así, me parece que se presta malos entendidos. En esa línea, creo que ya hablamos algo de esto, por la cual cualquier problema de indisciplina es leído como violencia escolar. El mismo Ministerio Nacional está diciendo, tenemos un problema de violencia escolar, y si hiciéramos otro programa, si analizáramos ese programa, por ejemplo, vamos a suponer que un grupo fuera a, en vez de trabajar en una institución, fuera a analizar el proyecto del Ministerio Nacional del Observatorio de Violencia. Entonces, ahí sí, seguramente los actores que están en juego, los actores sociales que están poniendo en marcha este proyecto, podrían decir, bueno, el programa surge ante el grave problema de episodios de violencia en las escuelas del país en los últimos 10 años. Ese sería la definición del problema. Entonces ahí uno le puede decir, bueno, ¿qué ves del problema? Bueno, lo vemos en que hubo, no sé, 10 juicios al Estado de docentes golpeados por alumnos. Las, no sé, 70 escuelas de conurbano bonaerense suspendieron clases por situaciones de violencia con la comunidad, etc. Problema. ¿Y cuáles son las causas? Y las causas próximas son tales y cuales. La agenda estructura y la agenda estructura, bla, bla, bla. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Y ahí ellos contarán, están interviniendo sobre esto, sobre lo otro, sobre lo más allá. Por ejemplo, uno ve como puede ser un flujograma sobre eso. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque me llamó mucho la atención, mucho, que en verdad viene la entrega de premios. ¿Por qué la entrega de premios? Porque propiciaron, hicieron la mano un concurso por el cual escuelas del país que estuvieran trabajando en proyectos vinculados al tema de la violencia escolar, podían presentar este proyecto y si cumplía algunos requerimientos ganaban un premio. Había 8 escuelas que ganaron, 4 del interior del país, tres del interior del país, una de Tucumán, una de Santa Fe, una de Río Negro, una de la ciudad de Buenos Aires y 4 de la provincia de Buenos Aires. Como yo trabajo en la Dirección de Educación Secundaria de la provincia, tuve que ir por los 4 escuelas de la provincia. Voy a mirar, digamos, a la ciudad de Chile, no sé. En un momento habla una de las profesoras de la escuela. A ver, buena gente, interesante me pareció, buena gente, los profesores estaban con los chicos. Era la misma cantidad de cosas interesantes, ¿eh? Pero habla la profesora y me llama la atención que todo lo que mencionaba sobre situaciones de violencia lo ponía afuera, no se inscribía en nada de lo que estaba relatando. Y se inscribiera siempre como destinataria de alguna violencia. Y no es que era mentira lo que decía, ¿eh? O sea, había un fundamento para lo que decía. Pero todo su discurso lo armó en esta lógica que yo estoy diciendo de hacer un problema para quedar todo para la agenda estructura y decir que todo lo que me pasa porque el Estado, porque el neoliberalismo, porque... Es más, seguramente tuvo una decisión de todo porque estaba el ministro y quería que la escuche, fue una decisión militante por ahí, ¿sí? Podemos pensarlo desde ahí. Luego pasa un video de una de las escuelas, que fue de una de las escuelas que ganó con ese video, y también, interesante el video. Algunas cosas muy, muy emocionantes, muy, muy tiernas en el video, realmente, la cara de los pibes, en un momento un pibe que se queja porque dice que él era un pibe de unos 14, 15 años, que él había tenido un problema de adicción, que en verdad estaba en tratamiento, que estaba recuperando, pero que había hecho muchas cosas malas en la escuela, pero que ahora que él estaba intentando cambiar, igual cada vez que pasaba algo, todos sospechaban de él por su pasado, y que él solo vivía como violencia, ¿no? Cosas muy sencillas. Pero todos, incluso este pibe, la directora que hablaba en el video, una inspectora que hablaba, hablaban diferentes, entonces todos hablaban de violencia de los otros. Ninguno se inscribía como posible violento. Y me resultó curioso, porque a ver, si hay un pibe que dice que recibe violencia de los adultos, y cuando hablan los adultos en el video, los adultos dicen que reciben violencia de los pibes y del ministerio. Y cuando habla la inspectora, dice que el problema es que los maestros se van, los profesores no dan clases, se van a fumar en horas. Todo el mundo veía problemas del otro. Nadie se inscribía. Estamos fritos en esa lógica. ¿Me siguen en los planteamientos? Fritos estamos, porque entonces, sí. Yo lo único que voy a hacer es testimoniar todo lo que tiene que cambiar lo demás, porque están mal, mal lo que están haciendo. Difícilmente vamos a cambiar algo, porque los otros están haciendo lo mismo. Se supone que este tipo de lógica nos tendría que permitir en una institución, si ustedes en algún momento se desempeñan como directores de una institución, o como profes, o como asesores pedagógicos, o lo que fuera, y a una, no sé, a una jornada institucional llevan para trabajar este tipo de estrategias. Se supone que esto, después lo veremos más en profundidad, pero permitiría romper esa cuestión de rascarse las pulgas para afuera. Permitiría que cada uno pueda ver qué lugarcito ocupa y qué puede llegar a tener que cambiar o que modificar en función de ese problema identificado. Auspiciaría un mayor protagonismo social, si se quiere, al momento de pensar en un proyecto para modificar una situación dada. ¿Estoy siendo muy reiterativo con lo que yo les dijo Andrea? No. Bueno. Lo que intentamos en este primer ratito, en el cual recuperamos aspectos del teórico, es repensarlos en función de las cuestiones más prácticas que van a formar parte del trabajo de campo que ustedes tienen que hacer. Bueno, ¿paramos acá con esto? No quedó ninguna duda, ninguna pregunta, nada. Okay. Vamos a nuestro segundo momento de trabajo, que tiene que ver con el trabajo de campo de ustedes. ¿Alguien de ustedes me mandó un mail? El grupo que iba a trabajar con María Laura... Nosotros. ¿A ustedes me mandaron el mail? Sí, lo mandó a Mónica. Bueno, está bien. Mi compañera. Yo hace un rato le mandé el mail a la profesora, ¿sí? Pero vamos a hacer una vueltita como para ir definiendo... Sí, esa es la pregunta que teníamos que hacer, porque Mónica hoy no vino y me dijo. A ver, ¿qué pasó con el mail? Yo se lo mandé recién, contándole un poco qué es lo que tendría que hacer y eso. Que en verdad lo que me interesa es lo que ustedes me cuenten. Porque Mónica en el medio me cuenta que habló con María Laura, que María Laura me pareció interesante. Y yo hablé con ella, con Mónica, y le digo que sí, estaba de acuerdo y que además me pareció muy clara la propuesta, porque era integral, que sea, dos cursados, dos miradas distintas, no más detalles, porque no fue una respuesta que le dio por mail. El tema era que bueno, si estaban de acuerdo, si a ustedes les parecía bien ese proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto exactamente? No lo sé exactamente. ¿Es un proyecto de capacitación? En realidad Mónica es la que... Incluye capacitación a los docentes. Bueno, fíjense, volvamos acá con lo de ellos. Uh-huh. Después veremos en detalle, porque la idea es que cada uno pueda mostrar esa información a lo largo del cuatrimestre e ir traduciendo lo que cada uno ve en las instituciones en esa lógica. En este proyecto, ustedes, en las entrevistas con los actores que hagan, que suenan ante el proyecto, identificarán el problema que hizo que pusieran el proyecto en marcha. El problema en términos de aquello que se quiere modificar, de la realidad. Luego, verán las evidencias en que se manifiesta este problema, y luego todas las causas, y sobre qué aspectos de esa realidad ellos están trabajando y cómo lo están haciendo. Esta estructura les permitiría básicamente eso. Esa es la lógica para empezar a hacer el trabajo. Yo voy a darles algunos elementos puntuales de que ir a ver a las instituciones o a los programas o los proyectos, que ahora lo vamos a ver. Sí, porque Mónica, digamos, ella tiene todo un recorrido con esto, porque ella, en otra materia, pero que es especial, sí. Ella, una de las propuestas era meter en este proyecto. Mónica hizo ese recorrido y tiene más bueno, cara, entonces, el grupo de ustedes, el grupo de está conformado por... Bueno, por Mónica Cángaro, que es la del MEI, Nadia Carly. ¿Noelia? Nadia. Carly. Como Sandra Carly, pero es nadie. Sí. Luciano de Mergazo. Y yo soy Marcelo Fili. Luciano, ese chico que se va a mate. Sí, el Navarro. No vino tampoco el práctico pasado. No me equivoco. ¿Saben si le pasa algo? No, o sea, la cosa es que trabaja en la universidad, debe estar full con el trabajo. ¿En dónde trabaja? Trabaja en la universidad. Y Marcelo Fili, no sé si Fili se escribe. Sí. Bueno, entonces, ¿trabajarían con el programa este de la universidad? Insisto, voy a hacer un levantito de que está en cada uno y luego trabajamos con la guía que traje para el primer acercamiento de concretamente qué tienen que ir a ver. Porque si no quedamos muy atrasados, en un momento vamos a tener la serie. Te iba a preguntar, pero bueno, me parece que sí, que no me voy a adelantar, pero era mi pregunta ya. Está previsto. Vamos al grupo 2. ¿Quién sería en el grupo 2? ¿Quién? Son aleatorios los números, no indican. Yo te cuento. Sí, con vos y Ana, no sé, estábamos tres, pero no te cuenta que una está del otro lado, del otro grupo. Y faltaban las dos, no sabían si iban a hacer, si iban a preguntar en la normal de Mercedes, dijeron el otro día. Bueno. Pero porque íbamos a la de Vial, que también el trabajo ya había. El tema es que no sé en qué están ellos, digamos. A ver, ustedes, la semana que viene no nos vemos. La otra, sin intentar definido, con los elementos que les voy a dar ahora un ratito. El primer acercamiento con y el primer acuerdo de trabajo con la institución o con el programa con el cual vamos a trabajar. En ese sentido, el tema es que no nos vamos a ver. Si no es la escuela normal, tendrá que ser otra, pero dentro de dos meses, si ustedes me tienen que decir esta, vamos a trabajar acá. ¿Estamos? Sí, yo hablo mañana. ¿Quién sería? ¿Paola Botti? ¿Paola? ¿Botti? ¿Te acordás que habíamos dicho que el 18, Andrea no viene? Y que habíamos hablado de ver cómo hacíamos con el práctico, ¿eso lo pudiste ver? Ahora lo vemos juntos. Ah, no, porque vos tenías que ver el horario. Con tus viajes a La Plata y esta historia. Pero quiero terminar esta vuelta, ahora lo vemos. Si me olvido, recordámelo en 5 minutos. El chico viene a hacerlo. Grupo 3. Mi problema es que va a ser grupo con Florencia, que estaba con ella, que ahora está. Claro, Florencia decía que estaba con nosotros, pero vamos a hablar que vamos a hacer un grupo. Pero no sé. ¿Y hasta cuándo puede ser? Hasta 4. No entendí, perdóname. No, porque no, yo no estaba con Florencia, pero al principio no pude venir acostada. ¿Quién es Florencia? Florencia Carrere. Todo junto. César y Pucha y Latina PUCHA @yahoo.com.ar. En la semana mándenme quiénes son el grupo y en qué instituciones están pensando. ¿Con Vivi Llenes? y se lo dijo. Escrito de profe, igual te atendió. Bueno, ¿quiénes son el grupo de ustedes? ¿Qué apellido dice? ¿Vos estás en la lista? No. ¿Por qué? Porque tuvo problema cuando me anotaron, pero fui a ver bien y creo que María Elena no iba a aparecer, pero después. Dale, Sandro. Sí. ¿Te acordás tu número de legajo? 71-86. ¿Y quién más en el grupo de ustedes? ¿Quién más? ¿Ya comunica? ¿No se la pedí de Matera? Sí, el tema es que yo lo que estábamos comentando, bueno, lo que con ellas, con las compañeras, nos acercamos, sí, no hay ningún problema. El tema es que nosotros queríamos esperar este tema de pausa porque hay muchos proyectos. Bueno. Queremos ver hasta cuál de ellos vamos a apuntar. Todo lo que están haciendo es imposible porque hay una infinidad de cosas y por lo que hemos estado viendo, queremos apuntar hacia uno de los proyectos. Díganme apellidos. Aquel que más rico que nos va. García de Terreri. Por favor. Bueno, ¿se detiene nada más? Sí. Bueno, igualmente, mándale un saludo, San Fernando. Hace años que no lo veo. Sí, me dijo. Tengo un buen recuerdo. No me diga. Un buen compañero de trabajo. Hay una empresa acá, ¿no? La fotocopiadora. Ahora no me quiero preguntar en la fotocopiadora, porque había algunas empresas. Directamente le llenamos en una de ellas para participar o sellar en el departamento. Lo que ocurre es que cada asignatura tiene un modelo, no sé, hay una para esta asignatura. No, si es una estándar, si es una estándar, hacemos la constancia en una estándar. Bien. ¿Cómo era lo del martes que le viene Andrea? ¿Qué martes es? 18. Martes 18. Con la semana que viene no hay clases por si sí, los están. Y la otra es el martes. Claro. Bueno, bien, está visto. Y lo que queríamos saber es si podíamos adelantar con vos. No, no puedo. Vale. No, el martes 18 nos tenemos que ver a las 6 normalmente porque tengo que ir para una actividad, porque trabajo a Magdalena, que es un distrito que está cerca de La Plata, y de ahí tengo que ir a la casa acá. No voy a llegar, con la lengua afuera. Aquí tenemos compañeros que no están, como habíamos quedado en esto de que no sabíamos si adelantábamos o no. Martes 18, horario normal. Bueno. Claves como para comenzar el trabajo. La idea es que charlemos y que no se queden en lo posible con ninguna duda de esto, como para poder ya avanzar. Primera cuestión, que sí solo mencioné en la primera clase. Nosotros lo que buscamos con el trabajo de campo no es que ustedes vayan a verificar teoría, es decir, a ver qué cosas en la escuela hacen bien o mal con la teoría, no queremos eso, sino que el objetivo de trabajo tiene que estar vinculado a entender los procesos de planificación de una institución que se van a dar en qué, en el conjunto de acciones que ponen en marcha cotidianamente y en las lógicas que subyacen esas acciones, y que es importante que pensemos que no necesariamente van a tener relación con un proyecto escrito y formalizado. Es decir, la escuela puede tener un proyecto, un PEI, para mostrarle a la supervisión cuando va, que diga que trabaja con el tema de X, no sé, cualquier tema, y que todo lo que hace es maravilloso en función de eso, en función de la feria de ciencias naturales que arman todos en septiembre, entre otras cosas. Pero eso no está dando cuenta necesariamente de el verdadero proyecto de trabajo. Hay que desarrollar una mirada más fina que nos permita ver qué tipo de relaciones establecen los sujetos, cómo explican los problemas que tienen, cómo actúan para resolverlos en el día a día de la escuela. Y mirando eso vamos a poder entender inicialmente, al menos, y con todas las limitaciones que tiene un trabajo de estas características, cuando va un par de veces a la escuela y no puede entender todo, ¿no? Pero intentar entender por dónde circula el proyecto real de esa institución, o de esta organización, o de este programa. Para esto, hay una cuestión formal, o hay una serie de pasos formales que están en la página 16 del programa y que ya lo leímos en el primer clásico, pero vamos a volver a mirarlo a la luz de lo que estoy intentando explicar. Fíjense en la página 16, dice: de acuerdo al abordaje propuesto, las acciones y cronograma propuestos para el desarrollo del trabajo práctico son los siguientes. Tienen que los superar, que encuentren cada uno su página 16. Dice, elección de la institución, que es lo que estamos viendo ahora, y un primer contacto, ¿qué quiere decir? Algunos ya tienen la elección y el primer contacto casi armado. Quiere decir ir un día a la escuela, el día que están acordados, o sea, en el caso de las chicas, ¿verdad? Con un libro lleno. Entonces supongamos carreras que van, o sea, el jueves que viene a establecer el primer contacto. Eso lo tiene que hacer el 15 de septiembre, de modo tal, como fecha tentativa, de modo tal que ahí ya tengamos claro con cada grupo dónde van a empezar a trabajar, dónde van a empezar a llevar adelante el proyecto con las pautas, el proyecto de trabajo de ustedes con las pautas que le vamos a dar. El inicio del trabajo de campo, ¿qué es lo primero que van a tener que hacer al iniciar ese trabajo de campo? En base a las primeras observaciones o entrevistas o contactos, formular el problema de la institución. Acá aparece esto que hablábamos hace un rato, que la formulación del problema puede ser la transcripción de lo que está diciendo la institución, porque aparece como muy claro, o puede ser una reconstrucción que hagan ustedes en función de lo que hablan con los diferentes factores. Eso veremos en cada caso. Y la definición de estrategia de trabajo de ustedes, es decir, cómo van a hacer para relevar toda la información necesaria para ver el proyecto que desarrollan en esa escuela frente al problema que formularon en la escuela o que formulan ustedes reconstruyéndolo. Es decir, si van a hacer entrevistas, a quiénes y cuándo, si van a hacer observaciones, a quiénes y cuándo, si van a consultar sobre normativas, cuáles y para ver qué cosas. Todo eso lo vamos a trabajar acá. Y ustedes van a venir trayendo los avances de modo tal que yo me puedo sentar con cada grupo un ratito en cada práctico y que no tenga un grupo de ellos y decirle, bueno, en función de que hablaron esto con la directora y esto con, y, no sé, con la profesora de lengua, me parece que claro, por lo que dice la directora y la profesora de lengua, tendrían que intentar una entrevista con el presidente de la cooperadora, por algo que están diciendo. Eso lo vamos a ir construyendo juntos. Pero ustedes tienen que intentar armar una estructura de por dónde creen que le van a entrar a la situación. Que es lo que vamos a empezar a hacer igual entre todos ahora. El trabajo del campo que va a ser a lo largo de octubre y noviembre, lo vamos a llevar adelante toda esta ida y vuelta. Y en el punto D aparecen ya algunos aspectos que por cómo están enunciados les damos las primeras pistas a ustedes de cómo tienen que estructurar el trabajo en cuanto a su presentación. Dice, entrega de letrera institucional. Lo que le estoy diciendo es, el trabajo de presente tiene que tener un apartado que recupere la historia de esta institución. ¿Por qué? Porque si empezamos el planeamiento estratégico, no podemos pensar a un proyecto de trabajo por fuera de la historia de esa institución, de ese sujeto, de esas interacciones, de esa identidad. No sería planeamiento normativo, planeamiento histórico, en el cual todas las instituciones se van adelante lo mismo, no importa de dónde vengan. Una decisión socioeconómica del entorno o del instituto al que pertenece la institución. Esto lo hacemos básicamente en articulación con la unidad cero. ¿Por qué? Hacemos básicamente de un concepto social y político, la bibliografía que tenemos. Sin embargo, ustedes van a ver, y está a propósito elegida así la bibliografía, que hay textos que explican más sociológicamente y textos, digo, pensamos en los textos que vamos a trabajar de Bamba, de Mertens, que tienen que ver para hoy de Hoffman, no son textos que hablan de la escuela, y otros textos que hacen anclaje de ese contexto social y político en la escuela. En la escuela o en el sistema educativo. El texto de Puiglós incorpora dos cosas por ahí. Pero el texto de Antelo, el Patricia Redondo, el Manovi, Carlos Manovi, son todos textos que hablan de cómo está impactando todo esto en la escuela de hoy. Entonces, lo que ustedes van a tener que intentar hacer cuando hagan la descripción socioeconómica del entorno del municipio al que pertenece la institución es ver, en principio, cómo muchos de esos aspectos del contexto social y político que vivimos en la unidad cero se manifiestan o se corporizan en el entorno de esa escuela y en la escuela. Y acá no hay que forzar relaciones teóricas, puede haber cosas que no aparecen en unas escuelas y que sí aparecen en las otras. Ejemplo, el texto de Merklen trabaja mucho todo el tema de los movimientos piqueteros, por ejemplo. Puede ser que la escuela que ustedes vayan esté inserta en una zona donde el movimiento piquetero es fuerte, y ahí analizarán entonces cómo se institucionalizó, además, porque por ahí después resulta que estoy inventando ejemplos. El movimiento piquetero deriva en manejo de planes. Manejo de planes deriva en casi en contraprestación de la escuela. En la escuela esa. Casi en contraprestación de la escuela esa deriva en que hay un proyecto de biblioteca en el cual la primera bibliotecaria está trabajando gente de plan, que en verdad viene de movimientos sociales piqueteros. Fíjense cómo algo del contexto social y político se corporiza en alguna práctica de esa institución y que tiene relación con el proyecto de trabajo de la escuela. Y resulta que después de eso, en la escuela es leído de modo favorable o desfavorable por algunos. Entonces, hay docentes que están protestando porque no designan bibliotecario, y resulta que el trabajo del bibliotecario lo está haciendo por menos plata, gente con un plan, pero que además no está capacitada específicamente para esto. Y ahí van a aparecer las explicaciones de los diferentes actores. Es porque van a aparecer entonces, dice, la maestra que estudia bibliotecología, furiosa porque, y con razones, por eso de que las explicaciones son multireferenciales y cada uno explica de su situación, diciendo esto que acabo yo de decir. Resulta que no designan bibliotecarios y en la biblioteca tenemos a dos personas del movimiento piquetero del barrio, qué sé yo, que manejan planes, bla, bla, bla, y están acá. Y puede ser que lo haga con respeto por la situación, o que además sea un poco falso a la maestra y que diga que si va a tener motetos negros, trabajar, puede haber de todo. Y también van a preguntar a la directora por lo mismo y la directora va a manifestar que sí, que es cierto, pero que para ella no tuvo un problema y que es gente muy interesante y que la verdad que considera que tienen el derecho a estar en un lugar digno y antes que estén barriendo en la calle, que tienen que estar en la biblioteca de la escuela colaborando y también es una explicación válida. Múltiples explicaciones. Todo eso lo van a desarrollar durante el trabajo, pero cuando ustedes hacen el análisis o el relato de cómo es ese municipio o cómo es esa zona en la cual está enclavada la escuela, tienen que recuperar entonces algunos aspectos del contexto social y político, relatando qué pasa con eso ahí. Hablamos del neoliberalismo. ¿Cómo aparece el neoliberalismo en el barrio San Carlos, que es donde van a hacer ustedes, por ejemplo, la escuela? Ustedes están en el barrio San Carlos, donde van a desarrollar el trabajo. ¿Cómo aparece el neoliberalismo? ¿Cómo aparece ahí la desocupación? ¿Cómo aparece la organización de la gente? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con el movimiento piquetero? ¿Qué pasa ahí de eso? Ustedes van a ir a la perlita. Bueno, ¿qué pasa en la perlita? ¿Cómo la perlita, por ejemplo? Como contamos que justo sé, digo, a ver. La perlita es un barrio muy fuerte en su organización, lo que fue el armado de Frenato, no sé si se acuerdan, el Frente Nacional contra la Pobreza, hace unos 4 o 5 años, un poquitito más. Antes de. No, más, el tiempo pasa. Fue antes del 2001. Hace 7 años más o menos. Ya. El FENAPO, en el cual participaba la CTA y muchos movimientos cristianos de base, era un movimiento social de amplios pedos, que incluso hicieron una consulta nacional en algún momento, por esto del ingreso ciudadano, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero tenía que ver básicamente con instalar una política redistributiva que permitiera que ningún hogar argentino quedara por debajo de la línea de pobreza, y eso daba fundamentos económicos por los cuales demostraba que había dinero para hacer algo de nada más. En la capilla que está pegada a la escuela esta, fue el centro neurálgico del barrio de la Perlita donde se trabajaban estas cuestiones. Entonces, yo no lo sé, digo, pero es posible que la escuela que estaba dado haya tenido un posicionamiento con respecto a esto. Posicionamiento de trabajo conjunto o no, que no quieres saber, no lo sé, digo. Podrás averiguarlo. Sí. Pero todo esto para dar cuenta de cómo ese contexto entonces, social y político hace anclaje en un barrio y en una institución. Esto lo vamos a ir construyendo juntos, más tranquilos. No es que voy a decir para la semana que viene lo entregan y van a ser bastante. Es más, todas estas entregas previas son justamente para que nosotros podamos ir corrigiendo, devolviendo, y ustedes puedan ir redefiniendo, de modo tal que haya un proceso de trabajo que culmine en la entrega final. Primero no que sea un trabajo que hacen solos y de vuelta lo entregan y después resulta que el trabajo se hizo por cualquier lado porque nunca fue visto. Una breve caracterización del proyecto, mínimamente contar ese proyecto de la escuela, tanto desde lo escrito, en caso que exista, como desde lo real, en base a lo que vieron, hacia dónde apunta, hacia dónde dicen que apuntan las personas que son actores sociales ahí. Y si ya tienen algunas entrevistas realizadas, las entrevistas como anexo. Eso para fines de octubre. Dos meses, finalmente. Y el primer borrador del trabajo de campo ya armado, tercera o cuarta semana de noviembre. ¿Estamos más o menos hasta acá en cuanto a la línea de trabajo? Bien. Yo lo repartí ahí, a cada grupo, algunos, esto lo saqué de un libro sobre gestión institucional y gestión curricular, que escribió Germán Cantero, que es una buena gente de Santa Fe, y que lo que hace es dar una cantidad de elementos a los cuales uno tendría que prestar atención al momento de explicar o de describir un proyecto de trabajo institucional. Lo que vamos a hacer es leerlo y explicar entre todos que vamos entendiendo por cada cosa y pensar en qué fuente podemos utilizar para identificar eso. ¿Estamos? Son las 7:30. ¿Entiendo que hagamos una pausa y arrancamos con esto fuerte después de la pausa o podemos seguir derecho? Ahí hay un problema, vamos a ver los editores descriptivos del problema, que nos ocupan jugando, pero que nos dejan. Bueno, paramos 5 minutos y arrancamos por debajo. ¿Alguien puede ir a la fotocopiadora a preguntar si tiene un formulario de constancia para ayudar a las instituciones? ¿Cómo es eso? faltando de salvo que la nota diga muy específicamente con qué tareas van a hacer y que la nota que llevaron se desprenda que es muy específico para la didáctica. Ah, no la leí. Bueno, pues depende de lo que diga la nota, porque claro, con esta nota alcanza porque se está en una institución. Claro, ya. Claro. La institución, una vez tiene permiso, si le hacen una entrevista a la directora o al vice o. Bueno. Claro, sí. Yo le mando un mensaje a la chica y diciendo digo, que por ahí no es tan necesario claro, estar otra, sentada claro, la otra. Institución sí. Que mejor, va a hacer sí, el trabajo para la materia claro. Si total pasa con eso, ya. Claro, por eso depende de lo que diga la nota. Si la nota dice que ustedes solo van a ir no sé que, qué escribió clase, porque nos habían dado una nota tipo, pero la profesora de didáctica y donde me parece que la cambió y puso de otra forma. Como explicó bien lo que se iba a hacer, observaciones de tales cosas. Pero no sé si puso bien. Pero si se puede hablar con el inspector y decir, claro, vamos a, bueno, con esta nota también podemos ingresar a un nivel más alto. Bueno. Sí, yo ahora hablo con bueno, esto. Y nos mantenemos como un todo por medio. Sí, yo lo tengo. Bien. Hay una máquina de café por acá, ¿no? Está parece que no, si me voy a ver. Esto está desde un teléfono. Pues yo lo que voy a ver es el lugar al hacer de la otra. No me parece que me voy ahora, porque si no sigo para el otro colectivo a las 9 y no vuelvo más. La madre, ¿viste? No, ya, no, no. ¿A dónde es que te acompaño? ¿Para dónde vas vos? ¿Para allá? Para allá, sí, tengo que ir de Matías. Quiero con 5 minutos, ¿eh? Yo no. Vos no, muy bien. Muy bien. Una te puedo comprar un chocolate. Te convide, que vamos a capturar. Sí, Nosotros, de segura, para, ¿por qué? Porque si lo llevas al departamento sin ninguna firma nuestra, evidentemente ya. Lo vamos a firmar nosotros, pero seguramente cuando le pongan el sello también alguna autoridad en el departamento. ¿Sí? Así que completen los informes por grupos si se lo firmo o a Andrea. Y bueno, otro día también nos lo vamos a escuchar en el departamento. Sí, el tema por eso, lo vas a firmar vos, porque si no, hasta dentro de dos semanas no. Ah, bueno. Andrés, ¿no lo vas a hacer? Cuando nosotros pensamos en factores a considerar, en elementos a considerar, ¿estamos para las prácticas? No lo hacemos pensando que ustedes vayan tampoco así a seguir esto matemáticamente, sino a que sea una línea que les permita ver qué observar, qué preguntar o qué documentos analizar. Una primera cuestión tiene que ver con el contexto, es decir, que ustedes puedan, tanto desde la observación como desde las entrevistas, ver la ubicación del establecimiento, ver cómo es el entorno económico y el entorno cultural. Esto es lo concreto que sería, ver si hay un asentamiento o es un barrio. ¿Es un barrio de clase media empobrecido o es un asentamiento que está transformando en barrio? Esto lo van a poder pesquisar no solo por el ojo, sino a partir de las entrevistas. ¿Hay asfalto o no hay asfalto? No sé, ¿es una zona en la cual la gente se inunda y acaba de tener una necesidad de una escuela porque se inunda o no? Por eso la ubicación del establecimiento es un proceso histórico y una trama institucional en la cual por ahí es una comunidad que históricamente se necesita de la escuela porque se inunda. Eso es una identidad, pues. Eso seguramente va a tener algún impacto en el proceso de trabajo en la relación con la comunidad. O es una escuela que está enclavada en un entorno económico de clase media, pero los niños que van a la escuela no son del entorno económico. Esto suele pasar. Por ejemplo, en el caso de la escuela 42, va a haber muchos pibes del barrio y muchos pibes de Catona, que es el barrio que tiene sus semejanzas y sus peculiaridades, no son barrios idénticos. Y entonces eso es un insumo para analizar por qué la gente de Catona elige mandar a los pibes a la escuela 42. en el caso de el proyecto de trabajo de ustedes, que no voy a parar de circular, disculpen. Hola. Bien, Jorge, ¿cómo te va? Perdón, ¿eh? Sí. No, no. La ubicación, la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de Por ejemplo, en el caso del programa que van a ver ustedes, en el contexto que tendrían que ver. Bueno, si yo no lo sé esto, si trabajan directamente en la universidad, si la actividad la desarrollan en la universidad o es una actividad de la universidad en territorio, en otro territorio, eso va a depender entonces si deciden el contexto de la universidad o el contexto de su territorio. Básicamente el contexto va a ser el de los sujetos con los cuales se lleva adelante el proyecto. Si es un trabajo de la universidad articulado con otras instituciones, como la historia o la trama institucional de la universidad, se empalma con esas otras organizaciones con las cuales están trabajando. Es algo instituido, es algo que hace muchos años, o es algo instituyente, nuevo. En cuanto al estatuto jurídico normativo, es importante porque mucho del estatuto jurídico normativo, en lo que era el cuadrito que teníamos hoy de problemas, genos, flujos, genoestructura, mucho tiene que ver con la genoestructura. ¿Por qué? Porque las normas, la genoestructura, por definición, es el espacio de variedad de lo posible, o sea, son las grandes reglas del juego. Y muchas de las reglas del juego tienen que ver, en niveles generales, con el sistema económico, el liberalismo, bla, bla, bla, pero en niveles institucionales tienen que ver con reglas normativas que organizan las instituciones. Por ejemplo, el sistema de designación de los docentes. Está normado eso. Entonces, y eso impacta en el proyecto institucional. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, el director no tiene facultades para intervenir en la selección de los docentes. Por eso decir que el director pone un obstáculo, estoy inventando situaciones, ¿no? Pone un obstáculo, bueno, mirá, tuvimos un profesor de piola, pero era provisional, y cuando fue para la titularización no pudo titularizar acá, y él con él teníamos un proyecto bárbaro, y todo se diluyó porque le vino este zapato que vino como titular. Bueno, apareció muchas situaciones de este tipo que tienen que ver con el estatuto jurídico normativo. Entonces, los reglamentos externos o internos, ¿por qué externos e internos? Vamos a suponer que la escuela tiene armados acuerdos institucionales de convivencia. ¿Sí? Que esos son reglamentos internos que regulan la convivencia y la disciplina en la escuela. Y muchas de las acciones que se llevan adelante con los pibes, o muchas de las acciones disciplinares, con las cuales se define si un pibe sigue o no en la escuela, o lo que fuera, se definen en base a un reglamento interno. Que puede entrar en colisión con el externo. ¿Por qué puede entrar en colisión? ¿Por qué? Podemos tener en el ejemplo que estoy poniendo. Una ley provincial de educación que habla de la obligatoriedad de la secundaria, y podemos tener prácticas institucionales en base a los reglamentos internos que atentan contra esa obligatoriedad. Una escuela expulsora. ¿Sí? Entonces, pese a que la escuela es obligatoria de la ley, hay una cantidad de mecanismos puestos en marcha en esa institución por la cual los pibes quedan afuera. No, que se la quedan afuera, ya tienen escolaridad. Por ejemplo. bueno, los textos normativos, documentos, organigramas en cuanto a distribución de funciones. Es muy común que las escuelas, sobre todo, tengan los organigramas pegados en las direcciones. ¿Qué puede ser un organigrama? Por ejemplo, que grado se observa la vicedirectora y que grado la directora. ¿Qué grado? ¿Qué años? Los organigramas tienen que ver con la función que van a desempeñar cada uno. Es muy común que en las escuelas, es bastante común, que no se da dirección, pero eso hay cosas que ustedes van a tener que preguntar, lo más importante también es que observen, que miren los espacios físicos, en cuanto a cómo son y en cuanto al uso que se hace de ellos. Eso es un buen otro apartado de esta guía. Pero es muy común que en una escuela tengan pegado el organigrama que dice, no sé, o datos que dan cuenta del organigrama. Directora Porota Flores, dice directora fulana de tal, secretaria y con los horarios de atención. Y un cartelito en la puerta que dice que no vayas fuera del horario de atención porque no te atienden. Ni... Esto es organigrama y está dando cuenta de un permiso de trabajo de la institución. Ya sea que esté o que no esté. El que no esté este organigrama puede ser que es muy desorganizada la institución o puede ser que tenga una organización que necesita de eso, que lo dice una pared. O, sobre todo en primaria se utiliza esto, en secundaria, así no tanto. No sé, en la escuela grande que pasa con este tipo de cosas. Claro. Es muy común que haya organigramas que hacen referencia a la observación de clases, con códigos internos de la institución. Entonces, está, por ejemplo, todo, no sé, cuadro de entrada, todos los grados, primero A, primero B, así hasta noveno, si pensamos en la ICB todavía. Y marzo, abril, mayo, junio. Y entonces, si tienen un alfiler verde, es que fue la vicedirectora de la clase. Si tienen un alfiler rojo, es que fue la directora. Esto puede parecer una pavada, pero por ahí no lo es, porque al equipo directivo le permite rápidamente tener un panorama de, ah, mirá, fuimos a ver tres veces a fulanito y a menganito que tiene este proyecto tan interesante. En verdad estamos solamente yendo a ver a aquel que trabaja mal, porque estamos preocupados. Pero a menganito que trabaja bárbaro, que tiene proyectos de derechos humanos, y que yo no lo fuimos a ver nunca. Eso sería un organigrama. En el caso de trabajo en un proyecto, programa como el de ustedes, el organigrama puede tener unas características. Yo no sé qué actividades desarrollan, iremos viendo, pero puede ser actividades de monitoreo o de capacitación, y si hay diferentes actores que la llevan a cargo, cómo se distribuyen para hacerla. Sería todo lo organizativo, la distribución de funciones. El proyecto original, que puede tener que ver con un proyecto escrito, en el caso de una escuela, con un proyecto institucional escrito, en el caso de un programa, con un proyecto que por ahí lo hicieron para conseguir el financiamiento para poner en marcha el programa. O puede ser que no haya nada escrito, pero que haya memoria viva en la escuela, y entonces la directora te diga, no, mirá, yo hace 2 años estoy acá. No sé el proyecto original, pero la señorita, sobre todo llegaba a secundaria, no sé, ustedes por ejemplo, toda una escuela con un director de secundaria que a las 5 o 6 años está en la institución, pero en la institución tiene un recorrido mucho más largo. Usted podría decir, miren, esto, vamos a cerrarlo con la directora de la primaria, porque hace 25 años que trabaja acá y nos va a poder contar qué pasó con el proyecto original de la escuela. Entonces, como ustedes saben de trabajo en secundaria, por ahí pueden gestionar una entrevista con la directora de primaria, porque es una portavoz importante al momento de saber qué pasa en la institución o qué pasa con el sector institucional. Ya estamos entrando acá en el elemento de organización temporal y historia institucional. Momentos y altas de fundación, los mandatos fundacionales y los fundadores, momentos de crisis, que los actores institucionales en qué momentos definen como momentos de crisis de la institución y por qué y a qué lo adjudica. Puede ser que estén viendo este como un momento de crisis. Ustedes acá tienen que articularlo con los conceptos de crisis de fluidos y de acero que tenemos viendo. A ver si las menciones que hacen a que la institución está en crisis tienen que ver con la ruptura de un orden instituido al cual ya no se va a volver, que sería la línea de fluidos, o tiene que ver con una concepción más vinculada a lo que plantea o denuncia Pedro, cuanto que todo el tiempo las personas nos pasamos diciendo que estamos en crisis. Y es verdad, teníamos no diciendo nada. Tenemos que ver ahí, ¿no? Observando, preguntando. Estoy pensando en algunas situaciones que conozco. Yo las digo porque voy a ir a la ciudad. En el caso de la escuela agraria, yo no sé bien cuál es el proceso de trabajo que se está dando ahora. Pero sí sé que viene como un proceso de cambio fuerte con respecto a lo que fue la historia de la escuela agraria, que era una escuela muy conservadora en una cantidad de aspectos, pensada solamente para mujeres, amas de casa, que iban a hacer tortas, qué sé yo. No tiene nada que ver con la formación profesional, que sus directoras históricas eran personas emblemáticas de Moreno, y son paisanas mías porque son de la sociedad baja, igual que yo, y personas emblemáticas de la aristocracia del pueblo, digamos, y le venían todas improntas a la institución. Bueno, recuperar qué pasó con todo eso y cómo se está transformando puede ser muy interesante. Y ver cuáles son las palabras de los actores institucionales de hoy. Puede haber gente que esté muy contenta con los cambios y puede haber gente que lo esté viviendo como una crisis al cambio. Añorando, no, porque estoy inventando lo que puede llegar a pasar. Porque cuando estaba la directora San Pierre, ahí sí que la escuela estaba limpita, estaba ordenada. Salíamos para ahí, sabíamos para dónde íbamos. Bueno, hoy que aparece todo esto. Tiene que ver con las memorias escritas y orales, bueno, con los vínculos con el pasado y las imágenes del futuro, que tienen los sujetos. Esto es interesante en cuanto a que puedan identificar justamente si tienen imágenes del futuro positivas en términos de construcción histórica, si creen que están construyendo un futuro, o si se la pasan anhelando con la luz, mirando con la nuca, un pasado idílico de la institución, y pensando que todo lo que anuncia el futuro es crisis. Y acá, por ejemplo, me animo a pensar a modo de hipótesis que puedan aparecer situaciones ya donde vamos muy distintas en lo que puede ser la escuela agraria, la cual van a ir ustedes, y el programa que van a ver ustedes. ¿Por qué? Porque si el programa que van a ver ustedes es nuevo, debe estar repleto de mirada hacia el futuro. Pues no tiene mucha historia que añorar, posiblemente, ¿eh? Después por ahí, cuando van a verlo, estoy totalmente equivocado. En cambio, la institución de ustedes, que tiene un pasado fuerte, es muy posible que tenga más dificultades para pensar en un futuro, que tenga más, una mayor tendencia a quedarse anclada en el pasado. ¿A quién el pasado, básicamente? El programa nuevo, que ¿a qué pasado se va a quedar anclado? Si es muy pasado. Bueno, los acontecimientos e hitos importantes de esa institución. Por ejemplo, en la Escuela 42, tuvimos un proyecto de derechos humanos muy fuerte, y es muy posible, y han tenido presencias muy importantes, externas. Ha ido Adolfo Pérez Esquivel, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, fueron a la escuela a trabajar con los pibes. Es posible que parte de esos acontecimientos e hitos, es posible, tengan que ver con la presencia de esos sujetos. En cuanto a lo positivo, para ponerlo en alguna categoría, en cuanto a lo negativo, un chico se accidentó con un arma en la escuela, por ejemplo, con 3 o 4 años, y es posible, bueno, estoy seguro que eso ha quedado en la memoria institucional como una huella fuerte, posible que tengan que recabar información sobre esto. En el caso de, vuelvo un poquito atrás, porque me olvidé de algo, en cuanto al estatuto jurídico normativo. En el caso de las escuelas que trabajen en secundaria básica, los equipos que trabajen en secundaria básica, ustedes, y por ahí también ustedes en la normal de Mercedes, va a ser muy importante que rastreen toda la normativa que pauta este proceso, que le da un norte, digamos, a todo este proceso por el cual el tercer ciclo se transformó en secundaria básica y la secundaria básica va a ser parte de una nueva secundaria. Para esto, pueden pedir la normativa en la escuela o también pueden entrar a la ABC, que es el portal educativo. Si entran a la ABC a buscar información, hay una línea que tienen que seguir dentro de la ABC, para llegar a la información. Dentro de la ABC tienen que ir a autoridades. Las autoridades van a aparecer por rama. Van a aparecer, no sé, dirección provincial de primaria, con todas las autoridades. Tiene que ir a la que dice dirección provincial de educación secundaria. Cliquean ahí y va a aparecer en pantalla a la izquierda una columna con un montón de ventanitas que va a decir, por ejemplo, normativa de polimodal, normativa de secundaria básica, normativa de actual secundaria, normativa de tercer ciclo, todas las referencias normativas en función de los diferentes nombres que tuvo este invento que fue el tercer ciclo. Y qué normativa a la cual por ahí van a tener que recurrir para explicar el proceso institucional. Por ejemplo, ¿por qué es que aquella persona que era coordinador después fue vicedirector del tercer ciclo y ahora es el director? ¿En base a qué es eso? Bueno, que hay una normativa, el conjunto tanto, no recuerdo, y por poder denunciarlo. ¿Sirve que vayamos recorriendo así esto o el diploma? Va a poder servir y ser diploma. Está bien. No, no, sí, sin duda que fue plomo, pero... Sí, porque leer y ver... No, claro, pero no, sí, no quiero ser hipócrita. No, no, no, para mí es plomo también. Sinceramente es plomo, y supongo que para vos también, pero... Y voy recién por la mitad. Bueno, el presente institucional. Descripción de la coyuntura. Esto es importante. ¿Por qué? Vamos a intentar poner un poco más de entusiasmo, si no lo tocamos. El neoliberalismo ha dejado sus efectos en esto, en términos institucionales, en términos sociales y también en términos personales. ¿Y qué es esto? Que estamos inundados de un presente continuo, todo el presente. Las imágenes del futuro se diluyen. Esto se puede ver en diferentes disciplinas. Por ejemplo, el auge de las terapias breves, en lo que es el campo de la psicología, tiene que ver con esta condición del presente, que hay que modificar el presente, que el pasado ya fue para que no se remover lo que le pasó con su mamá, el futuro no llega nunca, hay que cambiar el presente. Esto también se instala, es bien neoliberal esta línea de pensamiento, y también se instala en las discusiones que los sujetos de las instituciones puedan hacer de lo que le pasa en las escuelas. Generalmente hay muchas dificultades, o pueden aparecer fuertes dificultades para visualizar el futuro como un campo de construcción. Siempre están inundados por la coyuntura, por lo que nos pasó, por el pibe que se perdió no sé quién, por el profesor que le pide no sé qué cosa, por el financiamiento que nos llega para avanzar en cosas del programa. Vamos a algo que no es agregoso. Exactamente. Los horarios. No son menores los horarios. Me voy a mandar otra cosa, ¿no? por el horario. Por ejemplo, en los que trabajen en secundaria básica. Una materia nueva y muy instituyente en lo que es secundaria básica, donde no tenemos la secundaria, en la materia de conducción de ciudadanía. Bueno, ver qué pasó con los horarios de esta materia, con la cobertura, con las variables vinculadas al edificio, que pueden ser condicionantes fuertes, pero también a criterios de conducción. ¿Por qué? Porque me consta esto que voy a decir. Hay escuelas que mandaron a la materia en contraturno porque no tenían otra, porque no había forma de ponerla dentro del turno, o con una posora. Hay escuelas que aún teniendo la posibilidad de ponerla con una posora, no tuvieron el desatino, en mi opinión, de poner la materia a las 5 de la tarde. Entonces vos preguntás, por ejemplo, vos tenés una escuela, vos tenés un edificio con dos escuelas, una primaria y una secundaria. Hasta hace dos años yo tuve una escuela, que comparte el edificio. Eso genera lío, no solo por lo objetivo, no sé si el objetivo, si el objetivo en términos de su corporización, digamos, su corporeidad, que es que la situación de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es desastrosa. Ahora, sobre eso se muestran las culturas institucionales, las perversiones y los conceptos neoliberales que pueden tener los sujetos al momento de entender el uso de los espacios públicos. Entonces, el director por ahí te dice, no, pues tuvimos que poner construcción de ciudadanía a las 4 de la tarde, porque no tenemos aula libre para que los chicos se queden de 12 a 1. Entonces eso significa que el lunes, por ejemplo, los chicos a las 12 están toda la mañana, a las 12 salen y vuelven a las 4 de la tarde a la escuela. Vuelven 4 pibes, por supuesto, de los 30. Porque se van a la casa, la chica se queda de hermano, van a trabajar, así. Y uno, es solo un ejemplo, ¿eh? Uno analiza esa situación y dice, ejemplo, ¿por qué no pusieron en posora para que si no se quede en la escuela una hora más? ¿No era que todo el mundo quería que fuera el cartoncito como la secundaria? Y la secundaria se caracteriza históricamente porque tiene posora. Porque todo el mundo, estoy graficando así, ¿no? Todo el mundo, mucha gente se la pasaba diciendo a los profesores, por ejemplo, no, hay que volver a la secundaria, el cartoncito lo primarizó. Bueno, la secundaria tiene posora y prehora. ¿Y por qué ahora no se puede? Bueno, seguramente van a argumentar restricciones edilicias. Y muchas pueden ser reales. Pero muchas no, si tuviéramos la concepción del uso del espacio de lo público. ¿Por qué? Porque el edificio del Estado, el edificio público, y yo comparto un edificio primaria con secundaria, y resulta que la primaria, las dos, yo no puedo dejarlo en posora, no se digo porque entran 12 y media a 2 de la tarde, y no tengo aula. Pero la primaria tiene 10 aulas vacías de 12 a 1. Yo no tengo aula. ¿Por qué esos pibes de la casa, esa materia no se va, si están dentro de la escuela, y el edificio público, no se van al aula de la primaria, la tienen ahí? Lo único que hacen es cambiar de aula. Bueno, porque hay historia de uso de los espacios, de rigidez, que este aula no puede ser. Eso no tiene que ver solo con las restricciones objetivas. Tiene que ver con esos fenómenos institucionales. ¿Se entiende? Son estas las cosas que tienen que intentar ver, ¿no? Bueno, cuando decimos que queremos que vean horarios, no es para que anoten, bueno, funciona de tal hora a tal hora, ahí eso no dice nada, sino que otras cosas puede estar indicando el armado de los horarios en una escuela. O otra cosa para ver de los horarios, en caso que trabajen en una escuela, ustedes por ahí se van por fuera de esto. La organización horaria de las materias. Ver si están pensados los horarios en función de la enseñanza y el aprendizaje o en función de la conveniencia de los adultos, nada más. Entonces resulta que observamos que, no sé, octavo A tiene matemáticas 4 módulos seguidos, los martes. ¿Y por qué eso? Porque al profesor le conviene, porque vive lejos y tiene un solo día. Mi hermano tiene derecho con la directora de la escuela y le da de 8, creo, de 9 a 1, y todavía se viene en 11 menos cuarto porque a las 11 entra, no sé, tiene que siempre, o sea, hasta las 11 menos cuarto, claro. Bueno, en función del horario de la directora. Este tipo de cosas para analizar, que algunas se las van a decir, otras no las van a tener que ver, y otro montón no verán. Sí. ¿Seguimos? Bueno, el calendario de actividades. La relación tiempo-tarea, que tiene que ver con lo que está diciendo la compañera también. Los cronogramas formales y el uso real del tiempo. Me contaban en una escuela, me pareció muy interesante. Una gente que yo conozco, la directora de la primaria estaba muy enojada con el director de la secundaria. Una mina piola, la directora, la trabajadora, en mi opinión. ¿Por qué estaba enojada? Por lo siguiente. Dice que desde que la secundaria, que el tercer ciclo de secundaria básica no tiene nunca clase. Y ella estaba enojada por eso, porque se agarran de cualquier situación para no dar clase. En situaciones en las que yo estoy traduciendo lo que ella decía. Estoy por ahí, no tiene razón en que no la clase a cualquier costo. Pero ponía este ejemplo que era que le había enfurecido. Dice que llegaron los pibes de lo que era el tercer ciclo, que ella le cuesta dejar de verlo como sus alumnos, porque fueron sus alumnos hasta hace 5 meses, qué sé yo, siempre fue lo conoce de chiquito, qué sé yo. Estaba la secretaria a cargo de la secretaria de la secundaria básica y le había tenido un problema porque no aparecía la llave del sector donde funciona la secundaria. Ella le dice que una vecina, la nana de tal, que es cooperadora, tiene llave. La secretaria le dice que ya por la ART, por el riesgo de trabajo y por no sé cuántas cosas no va a salir a buscar la llave. Entonces la directora de la primaria, aunque no son sus alumnos, no sea su escuela, qué sé yo, se va a la casa de la vecina a buscar la llave. Cuando vuelve, se quita con todos los pibes que ya se iban porque la secretaria los había despachado. Esta misma secretaria que estaba tan preocupada por su riesgo de trabajo y por la RT y qué sé yo, no se preocupó porque largó a 90 pibes o 100 pibes en banda a las 8 de la mañana al barrio. ¿Sí? Eso es interesante, este tipo de ejemplos. En esos ejemplos uno puede buscar, bueno, cuáles son los niveles de responsabilidades de la macropolítica, que están, seguramente, y cuáles hay niveles de responsabilidad, o de criterio, o de apropiación del proyecto, de los sujetos que están interviniendo. Estaba furioso la directora, esta es muy bien. Bueno, claro, decía atrás de la decisión, porque esta cosa decía que no es autoridad de la secretaria para decirle nada, pero en verdad la quería matar porque los pibes se van a la casa, porque en clase una situación en la cual podía estar en clase. Esto tiene que ver con los programas formales y el uso real del tiempo. Puede haber un uso real del tiempo en una institución que no sea acorde a lo que se anuncia en los programas formales de trabajo, como objetivo de enseñanza, como prioridad del proyecto, bueno, son dos cosas muy distintas. La consideración de los tipos políticos, institucionales, de los equipos y de los actores, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué le parece que es muy importante? ¿No? Consideración de los tipos políticos, institucionales, de los equipos y de los actores. Hay que dar referencia. ¿Qué pueden identificar en una escuela, por ejemplo, en un programa, la presencia de los tiempos políticos? Imagina. Voy a dar una pista con algo que voy a contar. En la dirección de educación secundaria de la provincia están empecinados porque quieren tener para octubre 300 centros de estudiantes funcionando en lo que es la secundaria básica. Ese objetivo desconoce estos centros institucionales, no tiene interés en aumentar la participación de los estudiantes, tiene que ver con tiempos políticos, en octubre son las elecciones. La persona que se encarga de eso por ahí está así hipotetizando y puede estar muy preocupada por si continuamos con una nueva gestión. Yo quiero mostrar resultados. Eso es un tiempo político que se instala en una institución por ir conociendo los procesos institucionales. O escuelas secundarias básicas que comenzaron a funcionar muchas en octubre del 2005. En octubre, ¿a quién le ocurre quebrar un proceso de trabajo en octubre? ¿Por qué no en marzo? Cualquiera de sentido común diría, bueno, octubre, tenemos el año, bueno, tiempos políticos, decisiones que son útiles para determinados requerimientos políticos. Y a veces se puede tapar esas cosas y a veces no. ¿Qué pasa si es un tiempo político tiene que ver con el financiamiento de un programa, por ejemplo? Entonces resulta que el proceso de trabajo no le permite demostrar un resultado X, pero para garantizar el financiamiento con el cual llevan adelante el programa, tienen que armar una muestra de trabajo del personal capacitado para el 20 de septiembre. Y están todos corriendo en el programa para armar eso. ¿Por qué? Porque viene el organismo que financia y viene a comprar que se llama. Tiempo político que está en la institución. Y hay que seguir corriendo a hacerlo, aunque eso no dé cuenta de los institucionales que anuncian. ¿Queda más claro ahora? Bien. Bueno, los tiempos institucionales y los políticos pueden estar en tensión. Los tiempos de los equipos y de los actores, los equipos de trabajo, los equipos directivos, los equipos de construcción, si tienen mucha historia de trabajo conjunto o no, si se vienen a haber trabajado en otros ámbitos o no, están conociendo ahora, cuáles son las expectativas que tienen en función de sus tiempos en la escuela, en cuanto no son sus tiempos mediante el pasado, sino sus tiempos en el futuro. Ejemplo, las escuelas de doble escolaridad tienen en la media, que hay varias en la provincia de Buenos Aires, en la jornada completa, tienen en la media, digamos, de edad, un personal docente muy envejecido. ¿Por qué? Porque como genera un incremento en la jubilación, todos los docentes que pueden piden más para trabajar en los últimos 3 años de esa escuela para jubilarse con una mayor jubilación. Es lícito. El lícito del Ministerio del Trabajador y esto. Pero esto le da una impronta al trabajo. ¿Qué? Curiosamente, las escuelas de doble escolaridad, no curiosamente, están a propósito pensadas para atender a poblaciones de alto riesgo, muy vulnerables. Y el personal que llega para trabajar todo el día con estas poblaciones muy vulnerables es un personal muy cansado, pensando en jubilarse. Su tiempo personal está pensando en la jubilación. Imagínense el resultado. Trabajar 8 horas con chicos que están en situación de riesgo, muy complicados, para gente que lo único que está pensando es que se quiere cerrar su carrera. Bueno, esto tiene que ver con los tiempos personales, los sujetos que están en la institución. Se pueden pescar esto. Y esto sí puede salir, incluso dicho al pasar, la directora que les diga, no, yo si apenas ya todo lo tenía para hacer, lo hice, yo me jubilo en octubre, lo único que quiero es que quede la escuela pintada, que... Puede pasar. La organización espacial, los planes. Insistimos, lo que importa de este tipo de datos es la información que pueden brindar. Por ejemplo, las escuelas que construyó la gestión de Dualde, la 42 es una, muchas no tienen planos en las escuelas. Entonces, cuando se tapa el baño y hay que romper media escuela, para encontrar el caño. ¿Sí? Increíble. Entonces esto deriva de después. La escuela tiene una semana de clase suspendida por algo que era una pavada. Si hubiera estado educando en la escuela, en muchas voces, arreglado. O por ejemplo, en el caso de Moreno, hay un mito que no sé si es real o no, que es el siguiente. El número hay 80 escuelas primarias. Pero en verdad hay 79 escuelas, porque la escuela número 79, 78 no existe. Hay escuelas 77, 79 y 80. ¿Sí? Lo que comentan es que se robaron la escuela. Que la plata de esa escuela, o sea, la escuela no está porque se quitaron la escuela entera. No sé, quedó como un mito, no puedo demostrarlo, pero es posible que haya pasado. Muy curioso que no haya en un instituto no haya escuela 78, hay 77, 79 y 80. Bueno, los planos. Sí, Argentina, neoliberalismo. Los planos que existen o no y que pasa pueden dar información de este tipo, por ejemplo. Las características de edilicias, concretamente cómo está, no solo cómo es el edilicio en cuanto al objetivo. Si es amplio, si es una construcción que tiene que estar de 50, sino cómo está, si está ambientado o no. Sí, claro, pero las condiciones también que hacen los sujetos que lo habitan. ¿Sí? La ubicación de los equipamientos, ¿qué puede ser importante de la ubicación de los equipamientos? Por ejemplo, los directores de secundaria básica se quejan que cuando tomaron las escuelas, los directores de la primaria se agarraron todo el mejor mobiliario y le dieron todas las sillas más rotas. Y eso se puede ver en la ubicación del equipamiento. Uno mira para primaria y todas las sillas más o menos bien. Mira para secundaria, todo un desastre. ¿O qué cosas están bajo llave, no? No, a ver. El acceso a determinados. Equipamientos, o sea, computadoras, entre otros elementos, no sé, cañones o lo que fuere, elementos a ser utilizados, ¿cuál es la lógica? Entonces, por en muchos lados, bueno, pedirlo por nota, o no sé, o está, o solamente la llave la tiene el plano de tal, y tiene que estar en el lugar, el televisor está en la casa del comedor, que lo roben. La computadora está en la casa de la secretaria para que haga el contralor y nos trajo la escuela. O el contrario, el ejemplo contrario. No hay televisión en la escuela y los pibes ven el televisor que trae el director toda la vez que viene en el auto para decir. Tomamos por la negativa y por la positiva. Por uso con criterio privado de bienes públicos, o por uso con criterio público de bienes privados, que hay gente que los ofrece para utilizar. La distribución de espacio para cada tipo de actividad. Se ponderan por ahí algunas actividades por sobre otras. A ver. No, no eso, digo, en términos de recursos y de espacios, que por ahí se destinan a determinadas, bueno, en el caso del sistema educativo formal, algunas asignaturas tienen por ahí más horario, más espacio, o espacios, digamos, no sé si es privilegiado, ¿no? Pero sí, sí hay como una ponderación sobre determinadas actividades, ¿no? Parecían ser más importantes que más que eso. Voy a poner dos ejemplos que dan cuenta de lo que está diciendo la compañera. Tiene relación con esto. Uno es una escuela a la cual van a ir ustedes y les puede servir este dato. La escuela que van a ir a chica, si la miraban desde arriba en un helicóptero, sería una herradura. Así es una escuela nueva, ¿verdad? Que hizo la gestión de Duarte. Tiene dos plantas. Tiene espacio físico en aulas para albergar tranquilamente a 1000 pibes. El patio es este cuadradito que está acá. En el patio no entran ni 200. ¿A quién se le ocurre? Uno puede decir, ¿a quién se le ocurre hacer una escuela de 40.000 pibes en las aulas y 200 en el patio? El que la hizo nos pensó que salen a recreo los chicos. ¿Dónde hacen educación física? En el campo que está al frente, en una escuela nueva no pueden hacer educación física en la escuela. Que tiene 50 años, que fue creciendo porque hizo el barrio, y que el derrotero de ese, o la construcción de ese edificio hizo que hoy esté en una situación colapsada en la cual tiene que hacer educación física en el polideportivo, y otra cosa es que en una escuela nueva le hayan hecho ya con ese problema de inicio. Otro ejemplo de distribución de espacios, y esto es muy importante, mirarlo en una institución. Este es un caso real. Una escuela de Moreno, que no te conozco, X. Digo X porque la compañera de Moreno no quiero hablar mal de ninguna escuela. Pero cuando hablo bien, le pongo el número, cuando hablo mal, digo X. Tiene fuera el 78. Fíjense, miren qué interesante el proceso que se dio en esta institución. A ver. La escuela antes de la reforma, una escuela polimodal, una escuela media histórica. Antes de la reforma supongamos que era esta. Esta era la escuela media X y a 5 cuadras estaba la escuela primaria X. Cuando viene la reforma, hay que poner octavos y novenos, la escuela primaria no tenía espacio para construir, construyen, hacen una inversión importante, después podemos criticar la calidad de lo que construyeron, todo lo que pasó, pero lo cierto es que construyen una gran cantidad de aulas y espacios en la media, con lo cual la media pasa a ser así. Construimos esos espacios para el funcionamiento de este ciclo. Con un coordinador que iba en bicicleta, no sé qué haría, de una escuela a la otra, porque estaba el director de la primaria, el director de la media y el coordinador intentando mediar ahí. Ese coordinador que después me dice el director del tercer ciclo y que ahora es director de la secundaria básica en muchos casos. Es el derrotero que siguió ese cargo. La cuestión que se arma mucho lío, en este caso vos puntual, el coordinador renuncia, se pelean primaria y media por los pibes, la directora de la primaria o el director de la primaria en un momento dice, bueno, basta, no podemos seguir defendiendo a los chicos allá, que no tenemos coordinador, se tengo que ir a ver qué pasa, los echan de la escuela a los pibes, tiene una cantidad de dificultades. Como sea, me traigo a todos los pibes para acá. Desocupa ese lugar, yo te paso a Normandía, se trae todas las sesiones que puede a la primaria. Que la primaria entra en colapso de edificio, hasta salir en los medios porque no tiene espacio. En verdad, sí tiene espacio. Lo tiene acá y se hizo una inversión de plata importante. El problema ahí no fue el neoliberalismo que no puso plata. ¿Sí? Se puso plata. El problema fue de los adultos que no podían resolver cómo trabajar con los chicos. 3 o 4 años, estalla la situación acá. Es necesario recuperar ese espacio. Me toca por un trabajo que se estaba haciendo en ese momento, hacer el desembarco al revés, la ofensiva, ir a hablar con el director de la media para decirle que teníamos las aulas para los pibes, porque no podía ser que hubiera pibes hacinados a 4 cuadras cuando había cosas construidas. El director de la media que dice, no tengo espacio. Fíjense. ¿Por qué no tiene espacio? Vamos a suponer que en el edificio de la media esta era la dirección, hicieron un aula y hicieron otro aula. ¿Qué hizo el director? Portería. La dirección, que era como esto, la transformó en portería, lugar hermoso para los porteros. Acá tiró la pared y con dos aulas, y delante, cerró su dirección. O sea, transformó la escuela con criterio privado, como se le ocurrió, porque le quedó un edificio gigante. Y dice que no tiene lugar para recibir a los pibes. Este tipo de cosas suelen aparecer, pero si uno se la queda ingenua, y si uno escucha ingenuamente, lo que dice es, rápidamente se va a la misma estructura en esto de decir, mirá el capitalismo, la desinversión, bla bla bla, el problema que se genera. No es solo eso, está todo esto en el medio también. Casos reales, no exageré un poquito. Ah, le cuento el final. Adivinen dónde están los pibes ahora. Algunos acá y algunos acá. ¿Por qué? Porque como uno, cuando construye futuro, negocia, no logra lo que quiere, eso hace un autor social, en verdad, en esto de marcar que puede y que no, de las 5 aulas que queríamos, conseguimos 3, creo, no me acuerdo. Dijimos, bueno, más vale 3 que nada, ya conseguiremos después las otras 2, hubo que negociar. Y el tipo me ha dicho lo mismo, bueno, tengo que negociar, esto es una parte, pero quiero con mi dirección que hace para mí. Distribución de espacio para cada tipo de actividad. Existencia de espacios abiertos y con qué destino. La articulación entre los espacios abiertos y los cerrados. El modo en que los diferentes espacios pueden ser usados para diferentes fines, poblaciones, tipos de trabajo. Esto que yo le decía con el ejemplo de construcción de ciudadanía. Se habilita en otro espacio para eso, o tiene un criterio de uso de los espacios tan rígido que impide que se pueda trabajar en la biblioteca, por ejemplo, cuando la biblioteca está ahí, está vacío en el escenario y es cómoda por ahí. Perdón, una anécdota del uso del espacio público en una escuela en Chile, sí. Escuela X, ¿cómo va a decir? X. ¿Es la escuela 1? No, X. ¿Cuál? X. Ah, bueno, pero la escuela tiene un espacio terrible, grandísimo. Y a la noche funcionaba de un CIA, de un centro de adultos, pero con muy poca gente, 5 o 6 alumnos. Entonces, cuando iba a lo de la noche, le cerraban absolutamente todo. Hasta el baño tenía que le cerraban, digamos. Tenía un espacio muy chiquitito. Y al otro día todos los males de la escuela se lo atribuían a los que venían a la noche, que eran vagados, que eso. Entonces, una de las polémicas era que decían que en la noche fumaban y que dejaban las colillas de cigarrillos en las macetas de las plantas. De las que estaban ahí en la escuela. Entonces la directora, antes de cerrar la escuela, la maestra de la noche, digamos, que además es la directora, pasaban 2 tipos por la calle y los traía de testigos, metía un acta donde Juan y Pedro decían que no había cigarrillos en las plantas. Claro. Parece una cosa de escrita porque hacía magia, pero no voy a decir, no puede ser esto, pero sí, pasaba. Pero además eso que estábamos hablando con Andrés un rato, eso del uso. Digamos, lo vemos de acá con estas herramientas que estamos hablando, pero digamos, que es una cosa que uno tiene naturalizada, pero el uso, es el uso público, el uso privado de espacio público, o sea, se olía por las computadoras, por el baño, por esto, por el otro. Bueno, llegamos a esta organización espacial. Yo creo que con todo, la próxima seguiremos con dinámica institucional. Creo que con todo lo que vimos tiene un montón de herramientas. Lo que tiene que traducir, que es igual lo vamos a también hacer juntos acá, es eso en preguntas posibles para hacer en entrevistas o en la sociedad. Si ustedes se vayan pensando, ustedes a la edad, ustedes a la 42, ustedes con un proyecto, traten de ir pensando ya, en función del lugar donde van a trabajar, qué es lo que pueden ir buscando de todo esto. ¿Les sirve este esquema como para que podamos bajarlo a lo concreto? Sí. El cuestionario que nosotros vamos a confeccionar lo van a supervisar ustedes, o sea, por eso tenemos que ir con una estructura. El día que vayamos ya hay que ir con una estructura. Por eso, ustedes vayan armando ya para la clase que viene una estructura, no. Un borrador de qué cosas preguntarían y a quién y qué cosas observarían. Ah, bueno. Sí. Y entonces, dentro de dos martes que nos vemos. A ver, chicas, que termino con esto un minutito. Lo que había que leer, no está bien. Lo que había que leer para hoy, lo vamos a trabajar dentro de dos martes. Que era onda. Y alguna línea de preguntas o de observación en base a lo que vimos. ¿Estamos? Gracias.